de la gravedad del asunto, porque no solamente se pierde toda la biodiversidad y lo que realmente significa tener un humedal sano para la salud de todas las personas, sino también riesgos de inundación severa, porque es una zona muy inundable. Por eso, estos festivales ayudan a que toda la región, y no solo los vecinos y vecinas de los barrios afectados, tomen conciencia del humedal. Y después por ahí también eso, que toda la ciudad tome parte en el sentido de que es uno de los últimos arroyos que queda sin contaminar de la provincia de Buenos Aires. Y está acá, en la ciudad de La Plata. Vayamos al arroyo El Gato, contaminémonos un rato. Que antes que caiga el sol nos daremos un gran chapuzón. Podemos juntar algas, también podemos nadar cron. Para el Expreso Farco, reportó Radio Estación Sur desde La Plata. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Salarios que no alcanzan, docentes que ejercen su derecho a la huelga y un gobierno que dice que no tiene recursos para pagar mejor a quienes educan. El Expreso pasa por San Juan, de la mano de Guillermo Romero, de la radio comunitaria La Lechuza de Pocito. Claro, sí, ha sido aceptada. En principio, por UDA y UDAP, nosotros teníamos esa atribución, como les digo, a través del plenario, después de hacer esa evaluación que se hizo con esa primera propuesta que bajamos, ¿sí?, donde fue rechazada por amplísima mayoría. Nos reunimos con delegados departamentales y el secretario ejecutivo, evaluamos y habíamos rechazado. Por un lado, la ministra de Hacienda, Marisa López, con la ministra Cecilia Tricado, de Educación, se reunieron con los sectores docentes. Llegamos justamente a este ofrecimiento, que es el 71,1%, con un 41% acumulado a marzo, que es lo que los gremios nos pedían. Creo que con la protesta también se educa, porque los chicos tienen que saber y el pueblo tiene que saber que ese 71% que ha anunciado el gobierno no es real. El sueldo del docente está muy denigrado, muy por abajo de la línea de pobreza. Que se den cuenta que estamos vivos y estamos despiertos, que no nos pueden manejar tan fácil. El pasado 27 de febrero se dio inicio al proceso de paritarias entre gremios, docentes y autoridades del Ministerio de Educación y Hacienda de la provincia de San Juan. Desde ese mismo día, los docentes autoconvocados se vienen manifestando. Al conocer la propuesta de incremento salarial para este 2023, aceptada al día siguiente durante las negociaciones, iniciaron con una lucha por una contrapropuesta. Finalmente, esta semana, los docentes fueron recibidos, pero no todos quedaron conformes. Marisa López, ministra de Hacienda y Finanzas, advirtió que la condición fue que los docentes vuelvan a las aulas. Como usted sabe, la disponibilidad para el pago de los salarios de marzo ya está. Nosotros todavía tendríamos un poco más de tiempo, porque esto se daría en abril. Pero bueno, estamos trabajando ya en el tema para ver de dónde vamos a obtener esos recursos. Una de las condiciones de todas las reuniones, ¿sí?, luego la primera reunión que mantuvieron con la gobernación fue la vuelta a clases. Digo, esto fue un pedido, la apertura al diálogo tiene que ver con el pedido de la gente, de sanjuaninos y sanjuaninas que necesitaban también transitar libremente, por eso digo que siempre es importante y el derecho a protestar, digamos, a reclamar está cuando no alteremos la libertad de los demás, ¿no? Ese es el límite. Y esto lo llevó a Sergio Uñac a hacer esta apertura al diálogo, pero bueno, también entendiendo de esta limitación en cuanto a los recursos, y por supuesto que la condición fue la vuelta a clases. Lucio Vázquez, secretario general de la Unión Docentes Argentinos, aclaró que será el gobierno quien decida si se les descuenta o no los días que estuvieron de paro sin presentarse en sus puestos de trabajo. No hay ningún comunicado oficial del gobierno que nos haya citado, tampoco, como no hay ninguna resolución oficial que diga que se van a suspender o no los descuentos, ni que se va a incrementar o no el salario, ni que va a haber modificaciones en las mismas. De todas maneras, de llegarnos, escucharemos y asistiremos como así lo requieren el tema de los gremios paritarios, y la UE estará presente, y la propuesta del gobierno, que ellos seguramente nos contestarán sobre la mesa, será sometida y estudiada por comisión directiva y los delegados escolares correspondientes. Más allá de las gestiones que nunca se cerraron, más allá de la no ruptura de los gremios intersindicales que participamos en la paritaria salarial docente, no tenemos novedades, por lo menos la UDA no ha recibido nada, y bueno, si nos convocan asistiremos, pero con la propuesta de bajar a las bases y a comisión directiva y delegados escolares esa propuesta para ver si es aceptada o no. Luego de esta nueva propuesta por parte del gobierno, se registró un considerable regreso de docentes a las escuelas buscando evitar sufrir un descuento en sus salarios por los días no trabajados, pero muchos de ellos continúan en las calles. Estamos con Analía, Eve y Roberto, que están en huelga de hambre acá en la manifestación de los docentes. Buenas noches, sí, acá estamos con una huelga de hambre porque estamos usando el último recurso, a ver si nuestro gobernador nos escucha, porque no pedimos nada fuera de lo real, pedimos un sueldo digno. Después de 12 días, 13 días de la vigilia y de días corridos, 15 días con una manifestación de los docentes en contra del acuerdo gobierno-gremios, producto de la paritaria, ¿no? Sí. Hasta este momento, en el que estamos nosotros acá en la plaza, con la huelga todavía, y nuestros compañeros en la puerta de la Casa de Gobierno, no hay una resolución cierta. Todavía deja a gran parte del colectivo docente en una situación malísima. ¿Cuál es la oferta? Y la oferta es que lo que iban a dar en noviembre lo darían en abril y mayo, o abril y junio, no me acuerdo bien, abril y junio, y la de septiembre se mantiene, ¿tá? Pero sería abril, junio, septiembre, lo que antes era septiembre, noviembre. Bien, bien, bien. Deficiente, insatisfactoria para la mayoría de los docentes, porque no alcanzamos nosotros a cubrir lo que la canasta básica, ¿tá?, dice que una familia necesita para poder sobrevivir. O sea, en el día número 17 de huelga, y pese a la decisión final por parte del gobierno provincial y el pedido de regreso a las aulas, docentes continúan manifestándose, cortando calles, marchando en puntos estratégicos y neurálgicos de la provincia de San Juan. Reportó por el Expreso Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria de Lechuza, en la provincia de San Juan. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No hay tiempo de más. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco, el primer programa de este 2023. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Hicieron esta producción de hoy Radio Comunitaria La Lechuza de Pocito, Radio Estación Sur de La Plata, Villanos Radio de Villa Carlos Paz y Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.